En Radio Goga también entras en sintonía con el medio ambiente. Eco Goga, todos los jueves de 15 a 17 horas. Ponemos corazón donde el medio es nuestro ambiente. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva edición de este programa que le dedicamos al ambiente en el cual ponemos mucho corazón, ¿no? Mucho, compañeros, mucho. Acá. Sí. Nos vamos a estar acompañando hasta las 5 de la tarde a través del 103.5 en el www.goga.fm. Estamos haciendo Eco Goga. Matías Olivera en controles nuevamente. Hola, Matías. Roberto Rosenthal acá. ¿Cómo le va, señor? Hola, Sandra. Bien, bien. Estoy como caído de un avión. Estoy sin paracaídas, ¿viste? Y se ve que caíte de trompa. José, ¿no? Luis Vecina. ¿Qué dice, Sandra? ¿Cómo anda usted? Muy bien. Acá estamos acompañada por ustedes. Bueno, ahora ya vamos a conseguirle algo, señor. Ya vamos a conseguirle algo. Nos reencontramos desde el jueves pasado, no estuvimos, hoy volvemos acá al aire. Y bueno, nos pueden seguir a través del Facebook también, que es la siguiente página, www.facebook.com/ecogoga, o en las siguientes líneas telefónicas: 455-800 y 455-999. Bueno, vamos a tener efemérides, vamos a hablar con Miguel Grinberg, vamos a tener la visita de Nora Comarcal. Y sí, Nora Corbalán, que nos va a hablar sobre una buena noticia que tenemos acá en la comarca con respecto a una disposición legal favorable al lote 41 de Lago Puelo. Y también seguramente nos vamos a estar comunicando con Marcela Yaper, quien es nuestra abogada ambientalista de todos los jueves. Sí, ustedes no se muevan de ahí. Y en el próximo segmento vamos con las efemérides, Robert. Sí, que hay unas cuantas. Vale. Bueno, y ahora vamos con música, el primer tema musical de Eco Goga. Ahora escuchen. Thank you. y cuarto de la tarde, seguimos en Ecogoga. ¿Qué escuchábamos? Escuchábamos a Fan, como le gusta, de... Nervosa. Nervosa. Porque te puse la N, ¿no? Sí, me dejaste mal. Una banda brasileña. Ahora, de funk. ¿Cómo le gusta a quién? A mí me gusta el funk. ¿Sí? Sí. Yo soy fanquera, no. Soy fanquera. A mí no. Bueno, este... Nervosa. A mí tampoco. No le gusta es otra banda. ¿Nervosa? ¿Nervosa? Hermosa. Me tenés que decir hermosa, no nervosa. Bueno, vamos a recordarle que están colaborando con nuestro programa Cume Mongen, dulces caseros, quesos naturales y salsa de tomates orgánicos. Se pueden comunicar con Fabiola de Cume Mongen al 1545 87 183, 1545 87 183, para hacer sus pedidos de dulces caseros, quesos naturales y salsa de tomates orgánicos. Cume Mongen. Qué rico. Justo ahora que tenés hambre, ¿viste? Sí. Bueno, estamos en el espacio de efemérides. Vos tenés una listilla ahí de, sí, lo que nos toca en esta semana, principalmente de abril. Sí, mira, igual venimos arrastrando porque el 28 de marzo fue el accidente de 3000 Island en Harrisburg. Isla de las 3000. En la isla de las 3000. Claro, en 1979 fue, ¿no? El primer accidente nuclear importante. Ajá, que hubo. Ajá, mira. Este, ¿en qué año, perdóname? En el 79. Bien, ya había nacido. Adquirió notoriedad. Era chiquitita, ¿no? Por eso no me acuerdo. Bueno, fue un accidente de bastante riesgo, pero de poca importancia. Se recalentó el núcleo del reactor. Uh-huh. Y se formó una burbuja en el agua pesada que circula por dentro del reactor. O sea, que ustedes saben que el reactor tiene agua pesada adentro, que es la que controla la temperatura del núcleo y que la hacen circular y que la enfrían por un circuito que nunca es cerrado, nunca se tocan. De agua común, este agua se vaporiza y mueve una usina. Es una cosa medio... Es lo más parecido a una caldera a vapor, pero con un combustible de uranio. Claro. Y bueno, se formó una burbuja ahí, la central entró en emergencia, y lo que no sabían era si se había fundido el núcleo, y la emergencia duró mientras no pudieron desalojar esa burbuja de vapor. Pero bueno, fueron 3-4 días de mucho susto. Se liberó vapor radioactivo, que como es Estados Unidos, nunca pasa nada, ¿no? Se difundió en la atmósfera y quedó ahí. Pero fue el primer accidente serio, y que podría haber sido mucho peor, por un reactor nuclear. Bien, bien. Muchas gracias, José. No, de nada. Después tenemos que el 31 de marzo fue el día del comportamiento humano. ¿Comportamiento humano? Sí, eso no es muy ecológico que digamos. Es más anticológico. Es un sofisma. ¿Qué es? ¿El comportamiento humano a qué se refiere? Y para que nos comportemos mejor. Mejor, José Luis. Mejor, está bien. Habría que decirse unos cuantos eso, ¿no? Pero también el 31 de marzo fue el Día Nacional del Agua en la Argentina, ¿no? Porque en los últimos, el 22, habíamos tratado el tema del Día Internacional del Agua en un programa, sí, en el último programa. Bueno, tenemos un Día Internacional y el Día Mundial, que es el 31. Claro. Bien. Sí, hay que recordar que el Banco Mundial declaró al agua como un bien comerciable. Sí, ¿te acordás que lo habíamos dicho? Claro, que desde esa época, hasta en las ciudades que tienen el agua potable, se venden botellitas. Porque... Ah, verdad. Claro, viste, se empezó a explotar, estamos de vuelta con el aguatero como en la colonia. Pese a tener y haber pagado nosotros, nuestros padres, qué sé yo, una red de agua potable. Pero el agua es intomable, entonces tenés que comprar la botellita. Fíjate cómo se están haciendo el negocio los tipos. Y mientras tanto, contaminan el agua que está buena. A mí me llama mucho la atención justamente de eso, la publicidad de Villavicencio. Ah, ¿viste? ¿No? ¿Viste que muestran sus recursos naturales, intocables, sin contaminar, pero es privado? Digamos. Ahora es privado, por eso hacen propaganda. Claro, y hacen la propaganda de lo bueno de que esté privatizado porque lo cuidan. Lo rica que es. Cuando es privado, lo cuidan más. De la vertiente que viene caliente, pero muy rica ese agua. Bien. Yo me acuerdo de la chiquita, si vos tomabas Villavicencio, perdón, el chivo, vos estabas enfermo, estabas grave. En serio, era una cosa que... No, tomé agua mineral, única marca que había, así que era esa. Y era señal de que vos estabas grave. por lo menos estaba grave. ¿Entre los hospitales había? Ya... No, vos tenías que comprarla esa, ¿no? Pero era, es, y ahora la gente toma el agua embotellada como si fuera lo más normal del mundo, ¿viste? Uh-huh. Cuando era chico estaba la gente que tenía aljibe, la que tenía bomba palanca y la que los cancheros que teníamos agua corriente, ¿viste? Escasa, viene a poca. Ahora viene, pero es intomable porque te agujería hasta la papa si quieres hacer más. Pero vos fíjate cómo es, ¿no? Cómo van evolucionando para que sea un negocio. Y además nosotros nos vamos adaptando también a esa evolución negativa. A ese desarrollo. Te venden filtro, te venden los, ¿viste? Esos aparatitos que te venden, que vos enchufas en la canilla, y el agua que vas a tomar es un agua pasable. Pero antes toda la gente tenía ese agua. Y ya nada, no, nadie podía vender agua mineral, salvo para los enfermos. Ahora te venden... Ahora somos todos enfermos, sí señor. Ya nos enfermaron, ¿qué le vamos a hacer? Llegamos a abril ya. Pasado mañana, 7 de abril, ajá, es el Día Mundial de la Salud. Y con respecto a eso también podemos hacer un... señalar, porque todos los años, desde la Organización Mundial de la Salud, en este día se refleja la problemática, una problemática específica, que esté sucediendo a nivel global. El año pasado fue la reducción de los antibióticos, me acuerdo, ¿no? El control del uso de los antibióticos. Sí. Este año, el Día Mundial de la Salud va a estar dedicado a la salud materno-infantil con el objetivo de reducir las muertes infantiles y aquellas relacionadas con el embarazo y el parto. Y la Organización Mundial de la Salud está difundiendo algunos números con respecto a este tema y dice que cada año mueren cerca de 11 millones de niños, lo que representa unas 30.000 muertes por día. El 40% de estas muertes ocurre durante el primer mes de vida. En los países en desarrollo, las complicaciones del embarazo se encuentran entre las causas principales de muerte y discapacidad en mujeres de entre 15 y 49 años. Se calcula que el 15% de las mujeres gestantes están amenazadas por complicaciones relacionadas con atención no calificada. Para una mujer nacida en Latinoamérica o el Caribe, las probabilidades de morir por complicaciones del embarazo son 27 veces mayores que para una mujer nacida en Estados Unidos. La terrible paradoja es que la mayoría de las causas que llevan a todas estas muertes son tratables y hasta prevenibles. En el marco de este Día Mundial de Concientización, la Organización Panamericana de la Salud insta a los gobiernos, a los grupos privados, organizaciones no gubernamentales, comunidades y particulares a que consideren esta fecha como una oportunidad para reconocer que cada mujer tiene derecho a un embarazo y un parto sin riesgos y que los niños tienen derecho a vivir una vida sana con el fin de comprometerse a actuar de inmediato. Reducir en 2/3 partes la tasa de mortalidad infantil y reducir en 3/4 partes la tasa de mortalidad materna son dos de los objetivos de desarrollo del milenio, que es un compromiso de los países del mundo para lograr que todas las personas tengan una vida plena y saludable. La Organización Panamericana de la Salud fue establecida en 1902, y es la organización de salud pública más antigua del mundo. Es la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud y trabaja con los países para mejorar la salud y elevar la calidad de vida de sus habitantes. Entonces, en este año, el Día Mundial de la Salud está dedicado a reducir las muertes infantiles y aquellas que están relacionadas con el embarazo y el parto. Sí, y ese tipo de muerte está muy relacionado con lo que hablábamos antes, ¿no? El agua potable. Ah, también, claro. Porque... tiene que ver con la sanidad. Sí, la falta de higiene es una de las causas principales para las muertes posparto de las madres y los chicos que no llegan a crecer porque están tomando agua de la alcantarilla directamente y lo que se tragan cualquier cosa. Claro. Las aguas contaminadas, venenosas, con residuos industriales o con una cantidad de parásitos que hay ahí, son los que acortan la vida, ¿no? Bien. ¿Tenemos algo más de...? Sí, me quedó una que va a ser el 8 de abril. Dos, tres días más. El 8 de abril es el Día Internacional de Acción contra los Transgénicos. Mira vos. O sea que está muy bueno porque cada vez hay más países que rechazan esta clase de semillas transgénicas. Estuvimos hablando hace dos programas del tema de la producción. No solo la semilla transgénica, sino el trabajo agrícola con transgénicos, ¿no? Exactamente. Que está provocando, volvemos al tema de antes, malformaciones y problemas. Viste al que al final todo es, claro. Todo se junta, todo en está relacionado. Y es lo que nos está jodiendo es el futuro, porque los pibes de última son el futuro, ¿no? Los que nos van a tomar. Esperá que se me cayó un papel. Vamos a ir adelantando que en algún momento del programa vamos a estar hablando sobre el descubrimiento de niveles de radiación de cesio miles de veces más altas que lo normal en la naturaleza a través de esto por los residuos de Fukushima claro. En el Océano Pacífico, ¿no? Se está haciendo un seguimiento de la radiación de Fukushima en el Pacífico y bueno, y la última noticia es que están ya calculando niveles de cesio mucho más altos que los normales. Que los declarados, tal vez. Sí. Que los declarados normales. Sí. Bien. 3:24 de la tarde, un tema musical y volvemos. Soy pecadora. Los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, debe ser esa de más, que me digan si es acá el paraíso perdido, que de también escondido nadie sabe dónde está. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado,

Les digo que Forestal del Paralelo nos está mandando un mensaje a través del Facebook de acá, de la localidad del Bolsón, en donde y comunica a la población que tiene cartón en cantidades para quien desee retirarlo. Esto para el reciclado, ¿no? Solo tiene que pasar por el local y pedirlo. Está apilado afuera. También hay cajas para quienes las necesiten. Pueden hacerlo en el horario de 9 a 13 y de 16 a 20. Ahora sí, ya tenemos a Miguel Greenberg en el aire. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal? Simultáneamente se cortó el teléfono y la internet. Ah, bien, estás bárbaro. Así que la ciudad va desapareciendo lentamente y en algún momento nos convertiremos en otra cosa. Una nueva sociedad, que es lo que estamos pidiendo, Miguel, sí. Sin teléfonos, sin internet. Telepatía para todos. Sin teléfono, sin televisión. Bárbaro, nos vamos a comunicar con la conciencia solamente. Telepáticamente. Telepáticamente, exactamente. Miguel, ¿qué nos convoca hoy? Yo estoy preparándome porque acabo de tomar una decisión suprema. Ay. Que es no concurrir a la Río Más 20 en Brasil. ¿No vas a ir? No, porque lo que vi perfilándose hace 20 años al final de la Eco 92 no es por enorgullecerme, sino todo lo contrario, me apena bastante. Ajá. Está desembocando en una simulación de la trascendencia que va a ser bochornosa y no justifica el esfuerzo de sumar más que dióxido de carbono volando a Río y de dedicar 10 días a correr de un lado a otro para buscar alguna trascendencia que no se va a producir. Verdaderamente, lo explico en este momento y para nuestros oyentes por la simple razón de que tampoco voy a escribir largos manifiestos al respecto, pero puedo explicar el motivo de mi desazón. Dale. ¿Puedo? Sí, sí, por supuesto. Sí. Bueno, en verdad nunca, es una impresión personal, yo no estoy diciendo que esto es la ley suprema, pero considerando lo que se está tratando de hacer en Río de Janeiro ahora en junio, con el emblema Río Más 20, en verdad tendría que ser Estocolmo Más 40, porque esta conversación de conferencias cumbres de la clase política internacional dedicándose al medio ambiente empezó en 1972, no en 1992. Naciones Unidas tiene la habilidad de borrar con el codo lo que la sociedad y los políticos escriben con la mano derecha o la mano izquierda, eso ya no tiene demasiada importancia. Y verdaderamente nunca, lo digo rotundamente, nunca existió interés político, financiero, económico e ideológico para remediar los problemas del medio ambiente. Porque esto de los 7.000 millones de habitantes y de los anuncios que hay de 9.000 millones para el 2050 o el 2035, etcétera, forma parte de una desdichada combinación de intereses que ha encontrado la manera de reducir la población mundial, dejando que se sigan produciendo las catástrofes, los tornados, los tsunamis, los terremotos, las sequías, las inundaciones, para sacar del medio un montón de gente que sobra. Sobre claro. Todo los pobres, ¿no? Generalmente los pobres. Es decir, la sensación que yo tuve después de Río de Janeiro, pero hace 20 años, fue que habían ocultado la verdad irrebatible del momento, que era que no había en el planeta torta para repartir y que la porción más significativa se la iban a seguir llevando, como todos los siglos anteriores, los poderosos, los ricos y los que verdaderamente han cortado el queso de la humanidad en todos estos años de existencia de la humanidad. Uh-huh. Ahora bien, ¿por qué ahora se me produce un ataque de acidez? Porque ustedes sabrán y lo saben y lo han leído y lo han escuchado de que está en marcha una economía verde. Sí. Una economía verde que es un capitalismo verde, yo investigo mucho la internet, tengo acceso a centros de información, Tengo amigos en puestos importantes en Naciones Unidas, es decir, que manejo un poquitito más de información que la que manejan los que compran el diario a la mañana para creyendo que el diario les va a informar algo que no saben, ¿no? Uh-huh. Y en este momento, una de las cosas que se va a negociar en Río de Janeiro no es el desarrollo sustentable, no es la abolición de la pobreza, sino de reformar el PNUMA, que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, uh-huh. Al borde del cual yo trabajé en una filial no gubernamental llamada CEMA, Centro de Enlace para el Medio Ambiente, durante 10 años. Yo no estoy hablando por lo que leo en los diarios, estoy hablando por lo que viví mis 10 años de trabajo dentro de esa estructura y de lo que siguió pasando. Yo me aparté de esa situación, y por lo que le siguió pasando a mis amigos, compañeros y colegas de esos años. El PNUMA no tiene presencia en los medios, porque ha sido reducido por las grandes potencias, por los intereses de las grandes potencias, a una oficina pequeñita en Kenia que se ocupa de organizar actividades con los ministros de Medio Ambiente de los países que forman el Consejo de Administración. Eso también se fundó después de Estocolmo 72, que esa entidad también cumple 40 años, y ahora se están planteando los políticos y los burócratas de la ONU la posibilidad de reinventarla. ¿Y cómo? De 40 años, ajá, que funcionara como un programa, con financiación voluntaria de los países. Los países no tienen obligación de poner plata ahí para pagar los sueldos y los libros y los estudios que se hacen. Pero me parece que me iban a decir algo. No, iba a preguntarte justamente, Miguel, ¿qué es lo que van a reformar del PNUMA? Bueno, ¿qué van a reformar del PNUMA? Te voy a contar. A ver. Está participando el negociador máximo brasileño, porque son los locales, que se llama Luis Alberto Figueiredo. Uh-huh. Y está proponiendo, pero está proponiendo porque lo está pidiendo la Unión Europea. Uh-huh. En verdad, Brasil tiene que quedar bien con todo el mundo, con el tercer mundo, con la Unión Europea, con Japón, con Estados Unidos, con un montón de intereses, con las corporaciones transnacionales, con un montón de intereses. Entonces, están hablando de asignarle un presupuesto fijo, que no lo tiene, dotarlo de funciones ejecutivas, que no las tiene, porque el PNUMA se dedica a hacer libros y folletos muy lindos sobre la preservación de la naturaleza, pero en los temas sociopolíticos no dice una palabra porque no está habilitado. Entonces, ¿qué quiere decir dotarlo de funciones ejecutivas? Que administre ese presunto presupuesto fijo, porque otro rol no ha tenido y no le van a dar nunca eso. Y además, ampliar el número de miembros. Ampliar el número de miembros también es una falacia, porque hay 194 naciones, siempre se divide en dos alguna isla del Pacífico y se convierten en naciones. Entonces están permanentemente cambiando el número. Hasta el momento hay aproximadamente 194 naciones y el Consejo de Administración del PNUMA está compuesto por 59 naciones. ¿Qué quiere decir? ¿Que van a aumentar el número de miembros? Miembros no se puede ampliar porque naciones no hay, sobra. Claro. Y de miembros, que es de ministros de Economía, es para que en vez de discutir simbólicamente, ¿no? Sí. Entre 59 personas, lo hagan entre 67, 95. Entonces ahora se van a discutir más tiempo. ¿Cuántos miembros, viste? Claro. Pero Brasil al mismo tiempo está diciendo que de ninguna manera con esto se desea crear una nueva burocracia. Entonces, para nada. Entonces, voy a resumir las tres opciones que se manejan en el documento cero, que como se llama, el borrador cero, que es lo que se va a discutir en Río ahora en junio. Por un lado, que es la presión europea, crear un organismo en el ámbito de Naciones Unidas que se encargue de elaborar directrices políticas para alcanzar las metas del desarrollo sostenible. lo cual se ha demostrado después de 20 años que no funciona, pero no importa, lo vamos a seguir tratando de alcanzar las metas. Sí. Quiere decir que estamos programando otros 20 años de giros en círculo para no llegar a parte alguna. Entonces, lo que la gente no sabe, y que yo lo vi, porque lo viví desde adentro, es que cuando terminó la ECO 92 y se firmaron los dos convenios por primera vez, el de cambio climático y el de diversidad biológica, se suponía que el PNUMA iba a ser el cuerpo ejecutivo que iba a llevar adelante esos tratados. No, lo dejaron en su agujerito en Kenia y le asignaron esta tarea a un flamante llamado, en ese momento flamante, Consejo de Desarrollo Sustentable, que forma parte de la burocracia del Consejo Económico Social de la ONU, o ECOSOC, que en verdad son burócratas que viven organizando publicaciones que nadie lee, claro, y que nada ejecutan. Entonces, se está hablando ahora, así como hay que reformar el PNUMA, en vez de realmente... la gente, y yo no quiero abusar de esto, pero quiero explicar que dentro de las Naciones Unidas hay organizaciones ejecutivas y hay programas simbólicos. El PNUMA es un programa simbólico. ¿Qué es una organización ejecutiva? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Tiene presupuesto fijo y tiene poder para dictaminar y tomar medidas internacionales. La FAO, que es la de Agricultura y Alimentación, la Organización Internacional del Trabajo, la UNICEF, que es la de la infancia, la UNESCO, que es de la ciencia, la educación y la cultura. El medio ambiente no existe desde un punto de vista ejecutivo. Después de 40 años de que el mundo se esté cayendo a pedazos, no hay un organismo internacional con autoridad para determinar medidas de precaución, de prevención, de educación. Y el PNUMA, por ejemplo, se puede abrir y negar a esta reforma y ser un programa autónomo a nivel mundial? No puede, dentro de la estructura internacional, no puede abrirse, pero acá viene lo peor. Ya prácticamente... el futuro, diste en el clavo, Sandra, porque el PNUMA está muy preocupado por su existencia. Claro. Porque sigue quedando al margen. Se está hablando ahora de la economía verde y del desarrollo sostenible, pero el PNUMA sigue siendo testigo de toda esa negociación. Pero en el mes de octubre, no tengo con claridad la sede, porque es una iniciativa europea, ocurre que aquí viene la sorpresa, y esto es lo que me produce la mayor acidez de la tarde. El PNUMA, con una cantidad de entidades europeas y algunos gobiernos europeos, entre las entidades está una entidad muy famosa que se llama Club de Roma, que fue la que produjo en el 72 el informe famoso que se discutió muchísimo, se llamaba, era sobre los límites del crecimiento, se llamaba así, los límites del crecimiento, que se discutió mucho. Ahora el PNUMA va a empezar a hablar de la economía azul. ¿Cómo? Parece un chiste, ¿no? Pero el PNUMA está manejando todo un programa que va a ser lanzado después de la conferencia de Río, que se llama Economía Azul. Por lo cianótica, porque, que está allá. No, porque como está promovida por los países mediterráneos, los países europeos mediterráneos, pretende concentrarse en los océanos, los mares, como lo ha hecho siempre, sí, en los océanos, en los mares y en las zonas costeras, que si sube el nivel del mar van a estar en algunos problemas. Claro. Quiere decir que no es que el PNUMA se va a salir de las Naciones Unidas, porque si no, no puede, no existe, no existió nunca. Cuando una organización como UNESCO da un pasito al costado ideológico. Uh-huh. Esto pasó cuando en su momento se pusieron contra el apartheid de Sudáfrica. Sí. Automáticamente Estados Unidos y Gran Bretaña les cortaron las contribuciones financieras. Ajá, sí, sí. ¿Me entienden? Es muy estricto el control que hay de las grandes potencias sobre Naciones Unidas. Ustedes deben saber también que hay en el electorado norteamericano hay una enorme corriente promovida por políticos norteamericanos que dicen que la ONU entera es una organización obsoleta y que no hay que seguir financiándola. Uh-huh. Estados Unidos paga el 50% de la financiación de Naciones Unidas y la usa a su servicio. Sí, eso se nota. Eso está claro. Eso no hay que tener demasiado... No pongo en duda el brillo mental de ustedes, pero no hay que tener mucho brillo mental para darme cuenta. Sí. Yo no tengo que ser muy brillante para darme cuenta que el mundo, en qué dirección soplan los vientos del mundo. Ahora, es con el PNUMA este, que además de hacer unos lindos folletos y trabajos así de difusión, Celebra el Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de junio también. Ajá, qué bien. Tienen una agenda muy ocupada. Pero digamos que cualquier conclusión a la que lleguen queda para cumplimiento de los gobiernos, de tipo de naciones. Los que debaten en las cumbres son los políticos y los representantes gubernamentales. Ajá. Y esto me lleva justamente a lo que siento que es un tema colateral, pero que es central. Uh-huh. En el PNUMA deliberan los ministros de Medio Ambiente de los países. En las conferencias de Naciones Unidas deliberan los políticos. Uh-huh. Los gobiernos, fundamentalmente, y los grupos de presión de las corporaciones transnacionales. Sí, que cada vez son más. Ahora bien, yo bajo a nivel argentino. Uh-huh. Me planteo y me pregunto, como se puede preguntar cualquier oyente en este momento, ¿dónde se debaten estos temas en la Argentina? Claro. Y en la Argentina existen, en casi todas las provincias, no sé si en todas, pero en casi todas las provincias, existe una Secretaría de Ambiente. Sí. Así como existe una Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable en la Argentina. Uh-huh. Que supuestamente se reúnen periódicamente para debatir el futuro ambiental de la Argentina. La entidad esta se llama COFEMA, Consejo Federal del Medio Ambiente, sí. Que hace lo mismo que el PNUMA, se sí. reúnen los responsables ambientales de las distintas provincias. ¿Ustedes alguna vez vieron en un diario un comunicado del COFEMA? No, ninguna publicación, no. Nada. ¿Ustedes alguna vez sintieron percutir un parche o una camiseta que diga COFEMA? No, además para colmo con ese nombre no enganchás una rima ni de casualidad. Bueno, ¿vieron publicaciones hechas por el COFEMA? No. Bueno, yo creo que ahí es donde los ciudadanos tenemos que... Porque después de todo este repertorio la gente va y se suicida, se tira la pileta vacía, ¿viste? Sí, ese es el tema cuando se habla de medio ambiente, ¿no? Que te dicen, no, y siempre... O son muy fundamentalistas o siempre es negativo, ay, qué cuántas pálidas, ¿no? Ese es el problema, pero es la realidad, ¿no? Que sucede bueno. Cuando uno toca los temas medioambientales. Parece como que siempre tenemos que ser Tinellis para que todo esté bien. Bueno. No, el tema es... O 678. Va a haber que... Sí, pero nosotros no tenemos acceso ni a la televisión, claro. ni a los grandes medios, uh-huh. Estamos hablando por una FM provincial, sí, y sí. Entonces es a nivel local donde hay que empezar a no, en un solo lugar no rinde, pero... En más de un lugar, cuando existe una red, pero no una red para hacer denuncias cada 15 días. Claro. Es decir, la presión que eventualmente haya que poner sobre la autoridad local. Uh-huh. Si en donde uno vive hay un municipio, en el municipio supuestamente tiene que haber un responsable del medio ambiente, que si lo hay, por supuesto, brilla por su ausencia, porque se siente solo y abandonado, y lo único que hace el Día Mundial del Medio Ambiente le dice al intendente, vamos a plantar un arbolito como adhesión al Día del Medio Ambiente, o el 22 de abril, ahora viene el Día de la Tierra. El Día de la Tierra, hacen actos simbólicos, o hacen un concurso de manchas en las escuelas. Eso estaba pensando eso. Si hubiese sido una... Ponen a los chicos a dibujar arbolitos. Yo creo que hay que atacar... Yo tengo un cine debate acá en una fundación donde colaboro en Buenos Aires. Y la semana pasada di una película subtitulada en castellano que se llama No Impact Man, Hombre Sin Impacto, que es un matrimonio en la ciudad de Nueva York con una chiquita de unos 2 años y medio, que se proponen durante un año y medio, no, durante un año, salir de la sociedad de consumo. Ah, sí, vi trailers, eso, sí. Y terminaron en Cana. El trailer está en YouTube. Ajá, claro, sí. Bueno, Hombre sin Impacto se llama. Hombre, no, claro, pero se sale con el título en inglés porque Hombre sin Impacto parece una serie de Mel Gibson. Sí. O Duro de Matar. Sí, sí, una cosa así. La antinomia de Bruce Willis. Bruce Willis es Duro de Matar y el otro que lo matan todo el tiempo es el Hombre sin Impacto. Ahí estamos. Bueno, una de las cosas interesantes, lo digo telegráficamente, porque no voy a contar el argumento, es que el matrimonio esto se pone con enormes sacrificios porque a mitad del proyecto hasta desconectan la luz en la casa, ¿viste? Lo llevan hasta último extremo. Claro, después él, para poder seguir su tarea, que es periodista, consigue prestado un panel solar, lo pone en la terraza, baja un cable y se maneja con el panel solar para poder tener teléfono y celular y computación, ¿no? Y internet. Pero una de las cosas interesantes es que se pone a trabajar en un huerto barrial que hay en Nueva York, hay una cantidad muy grande de huertas comunitarias, y parece que es una causa perdida, pero el tipo publica su experiencia en un libro, y los estudiantes universitarios y de colegios secundarios forman comisiones que lo empiezan a invitar para dar charlas y convertir esa conversación ya no en una experiencia de un matrimonio aislado en la ciudad de Nueva York, sino en la nueva generación. Y yo creo que es ahí donde hay que empezar a fomentar las iniciativas, porque la sensibilidad en relación al medio ambiente existe. Nadie necesita que le digan que medio planeta se está cayendo a pedazos, pero cómo uno toma una iniciativa para debatir estos temas es más complicado. De pronto, yo voy a seguir insistiendo con esta película y voy a hacer la campaña por mi lado, pero yo voy a ir proponiendo de que se formen redes, aunque sean de 2 o 3 personas cada una, pero que localmente se tome conciencia de que es posible actuar sin esperar que lo haga el PNUMA, sin esperar que lo haga el COFEMA, sin esperar que lo haga la Río Más 20. Exacto, son demasiado virtuales, digamos. Son como... yo te diría que son totalmente virtuales. Totalmente virtuales. Uno no tiene acceso porque aparte, por razones de seguridad, como van 100 presidentes a hacer sus discursos, la cantidad de tropas que hay entre el pueblo y los gobernantes es infame, ¿viste? Claro. Miguel, está bueno que cerraste como diciendo que se puede seguir, que armemos redes, que entre nosotros podemos tocar el tema del medio ambiente y mejorarlo, no esperar nada de los grandes virtualismos. El ¿sí? cine de Goga, te interrumpo. Dale. Porque tuve un flash. A ver. ¿El cine de Goga funciona? Estuvo funcionando Cine Bajo las Estrellas, sí, acá en el anfiteatro. En cualquier momento podemos... Te digo, estuve mirando esta mañana el video que de No Impact Man en el YouTube, aparece solamente el trailer con subtítulos. Sí. Eventualmente tendríamos que, no en este momento, pero hacer una combinación, yo mandar a hacer una copia del DVD que tengo, que es una copia de otro DVD, de copia de otro DVD. Eso no se debe hacer, DVD. Es tremendamente transgresor y además no se estrenó comercialmente, así que esa película no tiene representación en la Argentina. Pero en caso, a corto plazo, hacerles llegar una copia. Dale. y a ver si hay interés de gente de ver la película, y aunque sea no repetir la experiencia de este matrimonio, pero por ejemplo debatir como ellos debaten con sus amigos, los invitan de los medios porque se vuelven bastante notorios en determinado momento, ¿viste? En una ciudad como Nueva York, un matrimonio que decide salir de la sociedad de consumo es un desafío gigantesco. Sí, allá es más fácil, digamos. Los medios los entrevistaban para verduguearlos, ¿no? No, pero digamos que allá es más fácil hacer escaparse de la ciudad de consumo, porque empezar a ahorrar energía con apagar las luces cuando vos te vas de la habitación ya es mucho. No, también hay ferias barriales orgánicas, hay otra dinámica, ¿no? Claro, sí. Claro. Bueno, más o menos... Me encantó, Miguel. Así que después no vas a ir a la Río más 20. No, voy a ir a la Buenos Aires 2012. Me encantó, Una pregunta más. ¿Cómo puede aunar lo de la Río más 20 y la represa que piensan hacer en Amazonas? Es el problema de la presidenta Dilma, ¿viste? Sí. Ya le están pegando duro las organizaciones ecologistas. Imagínate. Y al mismo tiempo ella de pronto nunca, porque como ministra financiera nunca, tuvo unos enfrentamientos terribles con Marina Silva, que era la que estaba a cargo del medio ambiente en el gobierno de Lula, uh-huh. Y sin embargo está empezando a aventurar la idea de que Brasil tiene que convertirse en un líder ambiental de la tierra. Ajá. Tengo mucha curiosidad de saber de qué se disfrazan. Miguel, de pingüinos ya tenemos la exclusividad. Claro. Vamos a ver de qué se disfrazan. Lolo Barranquero, probablemente. Bueno, abrazo, medalla y beso. Gracias, ah, igual para Miguel. Vos, un besote. Chao. Hablábamos con Miguel Greenberg desde Buenos Aires. Voy a comenzar, a ver si puedo o no puedo, a ver si puedo cantar o a medio verso me quedo. Ahora voy a comenzar, a ver si puedo o no puedo, a ver si puedo cantar o a medio verso me quedo. Soy pescador, vivo en el mar. Un amor que

Ibiza Motos, 25 de mayo 2930, El Bolsón. Página web www.ibizamotos.com.ar o en Facebook, Ibiza Motos. Teléfono 15. Noticias, músicas, comentarios y todo a propósito de nada. Como si fuera una radio. Pero esto es Goga. 103.5. Arte en el aire. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señor Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. Diga. 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale, ¿qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho, ¿algo más? 3 jabalíes rellenos de tordos. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en el Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Come natural, come como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. Ibiza Motos. Compra, venta, consignaciones, 0 kilómetros y usados, motos y cuatriciclos, Ibiza Motos, financiación Banco del Chubut, créditos personales, Ibiza Motos, 25 de mayo 2930, El Bolsón, página web www.ibizamotos.com.ar o en Facebook, Ibiza Motos, teléfono 1561-6340. Ibiza Motos. Hostel Joy Guest House. Habitaciones compartidas, agua caliente las 24 horas, cocina completa, TV por cable, Wi-Fi, a pasos del centro de El Bolsón. Hostel Joy, Pablo V 446, teléfono 02944-1560-7470, correo electrónico quealegriareservaciones@gmail.com. Hostel Joy, Guest House. Fin de espacio publicitario. Escúchanos en internet a través de radiogoga.com. Cuatro y cuarto de la tarde, seguimos en Ecogoga, tenemos luz, no me acuerdo lo que me dijiste, Matías. Ah, pero no sabemos hasta cuándo, así que no se desprendan de la radio. Te quiero recordar Feria Franca con toda la agricultura familiar. Es un grupo de productores de la comarca que están organizados y que tienen el objetivo de ofrecer a la comunidad sus productos, mejorando la calidad de los alimentos que se consumen y a la vez fortaleciendo las economías regionales. Pueden ir a la Feria Franca del Bolsón los sábados de 10 a 15 horas. Está ubicada atrás del correo y pueden hacer sus pedidos con Tere al 449-8309. Feria Franca del Bolsón. Y ahora sí, vamos rapidito con nuestras invitadas de hoy. Ellas son integrantes de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, Karina Ponce y Nora Corbalán. Buenas tardes, muchas gracias por haber acercado acá a la radio. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Nora también por traer invitada y aparte por venir, porque siempre nos comunicamos telefónicamente. Sí, siempre es una historia. Siempre es una historia, pero ahora... Trabajo en este horario. Claro, hoy estamos acá en vivo. Tenés dos... cosas fundamentales para contarnos. Vamos a empezar por el encuentro que se hizo de las UAC, de la UAC. No, espera. Ah, no. Esperá. Es UAP. Ah, UAP. UAP. En realidad es la Unión de Asambleas Patagónicas. El encuentro fundacional fue en febrero de este año en Lago Puelo. Bien. Unión de Asambleas Patagónicas. Entonces Patagónica. Bárbaro. Así, en sintonía con la UAC, ¿no? Por eso es que fue el segundo encuentro. Claro, este fue el siguiente, que lo acordamos en aquella oportunidad. Y bueno, fuimos a Ingeniero Jacobacci. Uh-huh. Ustedes sabrán que ahí está la idea por parte de la Pan American Energy de explotar un yacimiento de oro en Calcatreu, que es un lugar que está a 70 kilómetros más o menos de Jacobacci. Uh-huh. ¿Quiénes participaron? ¿Ustedes como Asamblea Comarcal y fueron otras de acá de la zona? Y Asamblea en Defensa del Agua y de la Tierra. Ajá. De Mallín Hogado. Fuimos, ¿no? Estas dos asambleas en representación de toda la comarca andina. De la comarca, sí. La idea es acompañar al pueblo de Jacobacci, ¿no? Nos unimos a Bariloche, bueno, gente de Viedma, todo lo que conforma la UAP, que también es como una un desprendimiento de la UAC, ¿no? Porque son muchos los mismos integrantes. Claro. Pero bueno, en Lago Puelo se planteó esto porque no para hacerlo el encuentro más regional. Claro, es importante regionalizar esto todo. De que había gente desde más al sur, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ahora en este encuentro hubo gente de Gangán, de Puerto Madryn, de bueno, aquella Bien. Vez hubo de Comodoro. Sí, en realidad en estos encuentros suele pasar que no siempre estamos todos, porque es difícil, ¿viste?, dejar tu trabajo, tu casa, contar con el dinero para trasladarte. Entonces, por ahí no siempre estamos todos, pero estamos, digamos. Sabemos, Comodoro mandó mensajes de apoyo y saludo, de lo mismo en la zona de Trelew. Sabemos que Fisque Menuco quiso venir y una compañera se comunicó y dijo que no podía, tenía examen. O sea, siempre pasan esas cosas, ¿no? Pero eso no quiere decir que no pertenezcan. Claro. ¿Cómo fue el desarrollo? ¿Qué se acordó? ¿Cómo estuvo este encuentro? Y fueron dos días muy intensos, ¿no? Uh-huh. Que en realidad... Javier Rodríguez Pardo estuvo durante toda la semana presentando su libro Vienen por el Oro, Vienen por Todo, y además dando charlas en escuelas y en la biblioteca allá de Jacobacci. O sea, el pueblo venía calentando motores, ¿no?, durante la semana. Y bueno, y ese fin de semana estuvimos juntos trabajando, compartiendo en talleres. Fue muy importante, como decía Cari, la presencia, la participación de la gente de Gangán, que también les costó bastante movilizarse. Vinieron 12 personas, o sea, un grupete importante para lo que es Gangán. Está... Con toda la problemática que ellos tienen, porque bueno, lo que nosotros veíamos es que los que están poniendo el cuerpo y los que tienen a la minera así soplándole en la nuca son justamente los pobladores y las comunidades mapuche de Gangán y de Calcatreu. Y esa presencia estuvo, y para nosotros fue... riquísima, ¿no? ¿Y cómo se desarrolló? ¿Ellos presentaron su situación? ¿A partir de eso se hizo algún plenario o una asamblea? Sí, en realidad trabajamos en... O sea, primero Ajá. nos presentamos todos, después compartimos un video que llevó Javier, que lo trajimos, Ajá. y que está muy bueno, dura, no sé, 10 minutos. 5 minutos. Pero son imágenes así muy fuertes y muy esclarecedoras, ¿no? Y después trabajamos en comisiones, así que nos mezclamos todos, y después en plenario terminamos con la elaboración de un documento. Bien, ¿podemos compartir ese documento, sí, Nora? Sí, sí, lo vamos a leer entre las dos. ¿Sí? Dale, porque me parece interesante, porque esto es, digamos, la conclusión de lo que fue esta reunión. El plenario de la Unión de Asambleas Patagónicas, en su segundo encuentro realizado en la localidad de Ingeniero Jacobacci, los días 31 de marzo y 1 de abril del 2012, resolvió a través de las asambleas que lo componen. Y acá empezamos. A ver. En ratificar el documento del primer encuentro de la Unión de Asambleas Patagónicas que se llevó a cabo en la ciudad de Lago Puelo los días 4 y 5 de febrero del corriente año. Expresar el rechazo absoluto del uso de agua para explotaciones de minería metalífera a gran escala con sustancias tóxicas en cualquiera de sus procesos. Uh-huh. En tanto, el acceso a la misma constituye un derecho humano esencial de carácter universal, siendo obligación del Estado conservar y garantizar las fuentes y la salubridad del recurso hídrico. Elevar al Departamento Provincial de Aguas, con sede en Viedma, capital de Río Negro, el rechazo por la adjudicación de 51.600 metros cúbicos de agua para la etapa de exploración, a favor de la minera que intenta operar la explotación de los yacimientos de oro y otros minerales en Calcatreu. Vos sabés, voy a hacer un comentario, sí. ¿No? Esto fue adjudicado, o sea, el pueblo rionegrino tomó conocimiento de esto, de que el Departamento de Agua le adjudicó, le permitió el uso de toda esta cantidad de agua. 51.000 metros cúbicos de agua por... Y esto debe ser... ¿Dice? No dice. No importa, 51.000 metros cúbicos. Es para la etapa de exploración. Es simplemente para la etapa de exploración. Uh-huh. Cuando... Justamente lo que vienen diciendo todos es que no hay agua. Y ahí nos comentaba, había un poblador, Severo Coyueque, de la zona del Ipetren Grande, un viejito mapuche, un viejo campesino de ahí, que nos comentaba que se le había cerrado el ojo de agua. Ellos lo llaman ojo de agua. Que se había secado y que no tenían agua desde que estaba la minera ahí en la zona, ¿no? Y la preocupación del hombre porque, bueno... tenía ahora que buscar agua de otra forma, porque no la tenía. Entonces no, es incomprensible que el gobierno le esté cediendo a una minera para la exploración esto. Por eso el rechazo, ¿no? Que claro, en que esa zona no hay arroyos, o sea, hay ojos de agua, son vertientes subterráneas que surgen. Y eso es lo que le secaron, o sea, los animales están muriendo ya antes de este proyecto, o sea, ya están, no tienen de dónde sacar el agua. Entonces ellos lo que hacen, los de la empresa minera, como ya secaron estos ojos de agua, están haciendo perforaciones en el terreno, y son grandes agujeros donde también se caen los animales, porque además no los tapan en esta búsqueda de más agua para llevar adelante su proyecto. Y entonces lo que hacen es alteran todos los cursos subterráneos, ¿no? Que es como, uh-huh, como decía Elvio aquella vez, como un paisaje que no conocemos, pero que bueno, que está bajo la tierra, claro, ¿no? Están exprimiendo la tierra, claro, claro. Lo que no hay lo están terminando de sacar. Sí, sí. En el punto de, estamos en el punto 4, exigir a los gobiernos nacional, provinciales y municipales que den respuesta a los constantes reclamos llevados adelante por los pueblos originarios, uh-huh, ya que las megamineras están vaciando sus territorios y pretenden expulsarlos de los mismos. Deberá darse fiel cumplimiento a las leyes vigentes en materia de derecho indígena, en donde se regula la obligación del Estado de obtener el consentimiento libre, previo e informado, y el derecho de los pueblos originarios a que se respeten sus propias prioridades en sus procesos de desarrollo. Y seguimos con el punto 5. Otro punto. Propiciar un modelo productivo propio que tienda a la repoblación de los campos y permanencia de los actuales pobladores y comunidades originarias, buscando incorporar un mayor valor agregado local a los bienes naturales comunes. Bueno. Eso se está refiriendo a lo que nos comentaban recién, o sea, de, por ejemplo, de este poblador. Claro, sí, bueno, acá esto se refiere a que hay que apostar o ayudar a los a la actividad agrícola, ajá, y ganadera. O sea, si van a sacar todo ese agua para hacer ese proyecto, es lo que se pregunta la gente de allá, ¿por qué no le facilitan el agua para sus animales ahora? Claro. O sea que si toda la vida ellos se abastecieron así. Lo dicen, ¿no?, las abuelas allá de las comunidades originarias. O sea, ellos hasta la ceniza aceptan como parte de aprendizaje de su vida. O sea, claro, por algo vino la ceniza. Entonces ahora lo pasan, lo superan este problema de la falta de agua, pero también ahora nosotros como comunidad que acompaña, queremos propiciar ese modelo productivo. Uh-huh. Y es lo que, bueno, hay que despertar en el resto de los lugares que rodean a Jacobacci, ¿no? Y, bueno, a toda la zona. Claro, y nos planteamos como acción por ahí empezar a hacer un relevamiento, esto quedó pendiente para la próxima, comenzar a hacer un relevamiento de productores ovinos y caprinos de la zona, de cooperativas, de ver cómo se puede impulsar esto, ¿no? Claro. Porque se trata de eso, de reforzar la economía, el tipo de economía que ellos ya tienen, ¿no? Uh-huh. Y aparte la difusión también, ¿no? Porque cuando sale a flote es como que hay más impulso, sí, para, sí, generar alternativas, sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pero si queda todo callado es como, sí, que se duerme. Sí, sí, sí, claro. Sí. Bueno, el siguiente dice, exigir la derogación de la Ley Nacional 26.734, Ley Antiterrorista, fundamento legal para la brutal represión ejercida contra los asambleístas de Famatina, Tinogasta, Belén Andalgalá y Amaicha del Valle, como así también el atropello por los desalojos cometidos en Cuesta del Ternero Bolsón. O sea, nosotros veíamos que a la ley antiterrorista, al repudio a la ley antiterrorista, que venimos repitiendo todos, muchos sectores de hace rato, también sumar esto, ¿no?, de la violencia y el... la violencia por parte del Estado frente a las comunidades de pueblos originarios y de viejos campesinos, porque hay algunos que son campesinos y no se reconocen como pueblo originario. El tema este de los desalojos, entonces mencionábamos lo de Cuesta del Ternero, ¿no?, que fue ahora, la semana pasada. Y además dilábamos esto con el clima de miedo, de presión, que se vive en estas localidades tan chiquitas, porque es lo que nos transmitían los pobladores y lo que se ve en Jacobacci, el miedo que se vive en expresar por ahí su disconformidad con el tema de la minería, ¿no? Uh-huh. O sea, la gente no se anima a salir a la calle. Había una pobladora de allá, Daniela, en la comisión donde yo estaba, que ella contaba que en Gangana hay mucha gente que sí, que no está de acuerdo con la minería, pero que no la vas a ver en una marcha, porque no se animan. Uh-huh. O sea, puertas adentro te lo dicen. Pero, digamos, lo asociábamos con esto, ¿no? Con este terror que te infunde el aparato estatal, ¿no? Que sea a través de los medios de comunicación, o sea, a través de la presión por perder un plan, o un trabajito, o un puestito, o una beca, o una qué sé yo. Bueno, lo que se está viviendo, ¿no? Uh-huh. Aparte son comunidades que ya históricamente vienen con una historia de represión, sí, ¿no? Sí. Entonces eso debe quedar. Y de dependencia fuerte del Estado. Eso se debe transmitir de generación en generación, sí, dentro de las comunidades. De todas formas, lo que nosotros decíamos, que estuvo muy bueno, es que qué importante para nosotros, para los que nos acercamos, saber que la posición así firme que tenían estas comunidades de Calcatreu y la gente de Gangana, sí, la posición firme de rechazo a la minería, porque nos pasa, ¿no? Que uno está acá charlando, tomándose un cafecito en Bolsón, en Pueblo, y la gente te dice, pero ¿qué vos qué sabés si la gente allá no está re contenta con que venga la minera? Y uno se queda pensando. Pero digamos, con este encuentro tuvimos la certeza de que podemos decirlo lo escuchamos de la boca de la gente de ahí, que no quieren la minería, o sea, no demos más vuelta. Ajá, bien. Es un punto bueno. En este encuentro, hablando, ¿no?, de la ley antiterrorista, no se puede dejar de nombrar, porque nosotros lo vemos como un combo, ¿no? Así, en forma, como una broma sería, pero es un combo que te mata, porque viene acompañado, ¿no? Es la postura de este gobierno, es la forma, y es una contradicción, porque si ellos están reivindicando los derechos humanos al meter en cana a los militares, todos estos juicios contra las corporaciones, pero ahora, ¿no?, entonces qué contradicción más grande este gobierno, ¿no?, aplicando esta ley antiterrorista, sí. Tiene nada que ver. Permitime que te diga una cosa, sí. Cuando vos decís corporaciones, me pasó una vez con un compañero de Facebook de Buenos Aires, habló de la corporación. Que la corporación, ¿cómo fue? Bueno, yo cuando escucho corporación, yo no pienso en la corpo que todos los días me ponen en la televisión en Canal 7 y me hablan de la corpo. La corporación es la Barrigol, la Panamera. Claro, por eso te digo. Sí, Francisco, sí. Todas las petroleras, o sea, creo que hasta nos han cambiado el lenguaje, porque uno parece que la corpo es como si hubiera una sola. ¿No? Y en realidad, desde adentro, desde la Argentina de adentro, se ve otra. Se ven, ¿no?, claro. Se ven muchas otras. Se ve una corporación estatal también. Claro. Bueno. Uno se da cuenta que es como una, como, ¿no?, que está en todas partes, porque ahí mismo en el gimnasio donde fue el encuentro, estaban los carteles de la empresa minera. La Panamérica. No, y después, bueno, escuchamos, sí, en la radio, ¿te acordás? Escuchamos en la radio la propaganda de la minería, la Honda de la minería, no. Y otra compañera que fue, no sé, a otra casa, a otro hotel a dormir, tuvo la oportunidad de ver un ratito la tele y también en la tele. La red de empresarios, sí, mineros, Cámara Argentina, terrible, que pasa por Canal 7, de su terrible, publicidad. Terrible. Vamos con los puntos, bueno, sí, porque si no... Sí, no vamos sé. Más. Dale. Bueno, otro punto. Exigir la derogación de la ley provincial de Río Negro 4.738 y la restitución de la ley 3.981, que prohibía la utilización, almacenamiento y transporte de cianuro, mercurio y otras sustancias contaminantes en el territorio provincial. Uh-huh. Acompañar los reclamos de las hermanas comunidades de Aysén y Pilmaiquén de la hermana República de Chile, que están con el tema de la represa, ¿no? Sí. Denunciar la intimidación, presión y amenaza que sufren los pobladores de los territorios donde hay intereses mineros e inmobiliarios. Exigir la remediación o restitución ambiental de los territorios donde se llevó a cabo el sistema extractivo perverso denunciado en este documento. Y esto tiene que ver, Cari, ahí estuvo operando Mina Ángela, ahí cerquita de Calcatreu, durante muchos años, que después la cerraron. Y hay un daño ambiental que no fue reparado, esto de la remediación, ¿no? Y los pobladores decían, contaban que hay una laguna que se llama Karulavken, creo. Karulavken. Que se secó. Y ellos, hablando con otros pobladores que son ahí, que viven ahí cerquita de la laguna, hay quienes sostienen que está la laguna se filtró y está en la galería subterránea de esta mina Ángela. Y que tiene contaminantes, e incluso estaba el testimonio de un poblador de por ahí que decía que él trabajó para la minera y que sí, ahí adentro hay bidones, tanques con sustancias tóxicas. Entonces también, bueno, como el pedido de auxilio de esta gente, ¿no?, de ahí, de ver cómo se puede llevar a alguna persona que entienda del tema y que pueda tomar muestra y que pueda, podamos, todo eso es plata, ¿no?, también llevar a un laboratorio confiable, objetivo, independiente, ¿no?, independiente, para ver esto, ¿no?, porque es re importante también, ¿no? Claro, sí, porque, o sea, las empresas operan y después cuando se van queda todo estos tóxicos que no se hacen cargo ellos. O sea, van a dejar los cráteres estos que comentabas, secos. Bueno, esa es la parte donde te pega lo emocional, porque es, vos ves en los videos, ¿no?, un piltriquitrón, porque los cerros que han dinamitado son así de bellos, y después ves el antes y el después, y te querés, o sea, es no muy sé triste. Si podés aguantar no llorar, o porque que queda todo agujereado, es horrible. Estos son los 10 puntos con el cual cerraron el después encuentro. Después hay acciones que, bueno... Decime, Nora, ¿cuándo se van a volver a encontrar? ¿Cómo es el contacto? Si alguien que está escuchando está interesado desde cualquier lugar del país y quiere participar o quiere estar informado, ¿tienen algún lugar de contacto? Yo podría dejar mi mail. Dale. Bueno, ¿lo digo? Si querés. Bueno, Casiopea con ese... Ajá. Como la constelación, @elbolson.com. Claro, y vos siempre mandas información a través de ahí. Y el próximo encuentro va a ser para el 18, todavía no recuerdo bien, pero fue 17, 18, 19, una cosa así, de junio. Ah, de junio. En Puerto Madryn. El tercer encuentro web. Sería el tercer encuentro web. 18 y 19 de junio en Madryn. Y la última pregunta, después en el próximo segmento vamos a hablar sobre el lote 41 del Lago Puelo con las chicas de la asamblea. La última pregunta es, con Miguel Greenberg siempre hablamos de cómo se difunden estos encuentros ambientales, si ha habido algún medio, si le han sacado fotos. ¿Qué nos podés decir de la difusión de este encuentro? Bueno, fotos hubo muchas y están en las redes sociales, ¿no? Pero esos son de los que sacan ustedes mismos. No, los medios, bueno, lamentablemente llamamos a una conferencia de prensa el sábado para contar lo que estábamos haciendo y no vino ningún medio. Pero en realidad no es llamativo, porque lo que nosotros vimos que Gerardo Cobasi, como hace 7 años atrás que también anduvimos por ahí, está súper aplastado, o sea, está silenciado, hay mucho miedo, está muy comprada, las voluntades de la gente están muy compradas. Y bueno, de los medios ni hablar. Bien. En el próximo segmento vamos a seguir hablando con Nora y con Karen, ¿no? Karina de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, sobre, bueno, una buena noticia, sí, ¿no? Sí. Con respecto al lote 41 del Lago Puelo. Antes te quiero recordar que también colabora con Ecogoga, la fábrica de cerveza y restaurante Ototip, donde pueden hacer degustación gratuita de cervezas y elaboración a la vista. Ototip está a solo 4 cuadras de la oficina de turismo del Bolsón y el teléfono es 493-700. Thank you. escuchando Radio Goga. 103.5 megaciclos, frecuencia modulada estereofónica. Espacio publicitario. Vacaciones de invierno 2012 en Isla Margarita desde $1,500 en base doble. Salida el 9 de julio, regreso el 20 de julio. Vuelo directo Buenos Aires, Caracas, Buenos Aires. 11 noches con All Inclusive. Cupos confirmados. Pulmarí Turismo. Para más información, acérquese a nuestras oficinas situadas en el Bolsón Perito Moreno 2871. Teléfono 02944-493093 o 492161. Y en Lago Puelo, en Avenida Los Notros. Teléfono 02944-498404. Pulmarí Turismo, por el placer de su compañía. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay? La agenda cultural de la comarca se renueva. Cada 15 días, toda la agenda de espectáculos con información de lo que se viene. Y todos los meses, la revista con lo que pasó y el listado completo de cursos y talleres. Encontrá más información y toda la agenda actualizada en www.agendaquehay.com.ar. Agenda ¿Qué hay? Arte y cultura en la comarca andina. Búscala, es gratis. Hacer pese a todo. Hacer pese a todo. Hacer pese a todo. De la idea a la realización. Un seminario básico que repasa todos los inconvenientes que se suceden en el proceso de concretar una producción audiovisual. El objetivo es destrabar todo aquello que se interpone en la concreción de una idea. Buscar formas económicas e ingeniosas de plasmar ideas. Pedro Saborido, Marlene Liebendal, Jorge Daniel Arias. De la idea a la realización. Sábado 14 y domingo 15 de abril. Reserva tu lugar. Cupos limitados. Entra a www.goga.fm. Namasté. Centro de Terapias Complementarias. Bienestar, salud y belleza. Cama terapéutica con rodillos de jade. Pilates Reformer. Homeopatía. Capacitaciones y cursos. Reflexología. Centro de Terapias Complementarias. Avenida San Martín 1262. Teléfono 02944720310. Namasté. Bienestar, salud y belleza. Fin de espacio publicitario. Radio Goga. Frecuencia modulada estereofónica. 103.5 megaciclos. Ay, qué linda que es la radio, cómo te permite charlar, ¿no? A mí me gusta. Sí. Bueno, yo charlo afuera de la radio también. Trabajando gratis. Menos cuarto, 5:05 de la tarde, les digo en términos generales, antes de volver con Nora y con Karina de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, el pronóstico del tiempo, porque se viene Semana Santa y todos los prestadores turísticos seguramente están pendientes de este tema. Bueno, se anuncia que para mañana viernes va a estar lluvioso, inestable con probables precipitaciones durante la mañana y a la tarde-noche ventoso, muy ventoso. Por los dibujitos digo muy ventoso, pero dice ventoso. La mínima de 6 grados y la máxima de 12. El sábado el tiempo inestable con nubosidad variable, una mínima de 8 y una máxima de 12. Y el domingo también parcialmente nublado con una mínima de 3 y una máxima de 11 grados. Seguimos con Nora Corbalán para que nos dé buenas noticias de Lago Puelo, ¿no? Sí, tuvimos una muy buena noticia. Que es un pequeño pasito, porque no hay que magnificarlo ni pensar que ganamos nada. Pero alienta. Pero alienta, estimula, ¿no? Sí. Pero hay que decirlo para que la gente tampoco piense, somos triunfadores, no. Pero bueno, lo que sucedió con respecto al recurso de amparo presentado en relación a la adjudicación en venta del lote 41 por parte del municipio de Lago Puelo, en septiembre del año pasado, fue que el juez Peral, lo recibió, digamos, lo aceptó, lo tomó, que era el primer obstáculo que teníamos que sortear, ¿no? Ajá. Que el juez nos diga, no, usted esto es una pavada, o esto a mí no me corresponde, va a lo administrativo, o qué sé yo. Tenía un montón de cosas por decir, y sin embargo encontró que hay argumentos, documentación suficiente que avalen que él haga un estudio, se ponga a ver el tema de fondo, que es la venta del bosque nativo, ¿no? De la tierra y con el bosque nativo. Y además nos da lugar a la medida cautelar, lo cual implica que el municipio tiene que abstenerse de poner en venta, de tocar ese lote hasta que se defina la cuestión de fondo. Uh-huh. ¿Nos recordás a nosotros y a la audiencia cuál era la problemática de fondo de este lote 41? El lote 41 es, yo creo que es el último lote comunal, tierra comunal, fiscal. El último. Y cuando uno dice fiscal, así como lote, es de todos, ¿no? Es pública. Uh-huh. Parte de eso es también mío, nuestro, de claro, todos nosotros. Sí. Que son 46 hectáreas que tiene aproximadamente un 80% de bosque nativo y el resto es implantado. Cuando fue el incendio de marzo del año pasado, parte del bosque implantado se quemó. Se hizo un trabajo muy lindo, uh-huh, con las escuelas, con los chicos, con parques que nos orientó, e hicimos los... Fukuoka, con el método Fukuoka. Reforestado. Un trabajo, yo lo viví como docente, sí, en la escuela, y te puedo asegurar que los pibes se reengancharon, esos pibes que nunca te dan bolilla en nada, uh-huh, ahí... Fue maravilloso. Sí, sí, sí. Y ahora encima se ven crecer los brotecitos, porque yo, claro, también estuve y ya está. Toda la comunidad educativa, también está bueno decir, sí, que no, se pararon, sí, las clases, sí, se fue, sí, toda. Fue un proyecto de la comunidad educativa del Lago Pueblo y el Hoyo. Bueno, primero juntar las semillas, uh-huh, armar los discos. Reconocer, o sea, las semillas, porque venían los de parque y nos mostraban. Y, o sea, fue hasta pedagógicamente, claro, claro, una cosa muy rica. Uh-huh. Y parte de esas fococas las plantamos en mayo, creo que fue el 25 de mayo, por ahí, las plantamos en esta parte que se había quemado, el lote 41. Entonces, cuando en septiembre se pone en venta y esto trasciende, los pibes empezaron a agarrarnos a los adultos y decir, no, ¿cómo es esto? No, ¿para quién trabajamos nosotros? ¿A quién le plantamos? Pero si nosotros fuimos ahí, pero si nosotros plantamos ahí. O sea, fue una cosa difícil de... Y además que en los considerandos de la ordenanza que ponía en venta el lote, decía que dado que el lote 41 es un bosque ocioso, improductivo y vacío, era ocioso, improductivo y baldío. Baldío. Lo cual, qué a mí, a muchos de nosotros, sobre todo como docentes, nos puso los pelos de punta, porque digamos hacemos todo un esfuerzo todos los días con los pibes en la escuela para el valor del bosque, claro. Que el bosque no es una cosa que te tiene que dar plata, que claro, el bosque, claro, es productor de oxígeno, es productor de biodiversidad, que sí, así como está dando un montón de cosas al hombre, claro, ¿no? Nosotros como docentes tratamos de enriquecer la mirada del niño, cambiar, no, ya no es un recurso como lo veían antes, no es un recurso natural, es un bien natural. Uh-huh. Y esa es la nueva enseñanza, va nueva. Algunos lo habrán enseñado, pero ahora es a lo que estamos apuntando. Y entonces fue como una patada en el estómago esto de que el mismo municipio diga que es ocioso e improductivo, porque no está haciendo objeto de ningún negocio inmobiliario, forestal, o vaya a saber, sí, qué. Sí, si no rinde dinero... Porque no rinde dinero. Claro. No está, claro. Entonces, bueno, primero dijeron, el intendente salió diciendo en un medio, en una radio, que necesitaba, el municipio necesitaba comprar un par de camiones o de máquinas para el municipio. Bueno, nunca estuvo claro cuál era el destino del dinero. Y el punto es también que lo ponían en venta, la adjudicación es a un solo comprador, lo que significa que una persona se iba a hacer dueña de... Claro. Del lote 41. De esas 41 hectáreas, ¿no? Después hablaban de atraer el turismo internacional, cosas que también a los pibes, porque lo que fue maravilloso fue la reacción de los pibes, de los estudiantes, que decían, pero ¿y yo para qué quiero turismo internacional? O sea, si llegan, claro, a poner una cancha de golf o alguna cosa muy... Un hotel, yo no voy a tener acceso, a mí no me va a dar la plata para ir, todos sentimos una cosa así de pérdida, ¿no? Con esto. Sí, la teoría del derrame sabemos que no se cumple jamás acá. Exactamente. Por lo menos en Argentina no se cumple. Pero lo bueno es que, bueno, hubo un juez, ¿es un juez? El juez Peral de la, ajá, Cámara Comercial, Civil y Laboral, ajá, de allá de Esquel, que nos dio pie, nos dio cabida, digamos, a esto. Y ahora estamos esperando que se cumpla en plazo, porque el municipio tiene que contestar y la Fiscalía de Estado también, porque el fiscal de Estado queda notificado cuando hay así una denuncia contra el Estado. Y bueno, estamos esperando que conteste y que, bueno, el juez dirá si necesita más testimonios, más evidencias, con la que tiene el alcance, si quiere, y veremos a ver qué dice. O sea, el juez dio lugar a la demanda, pero todavía no sacó sentencia. No, pero que haya dado lugar sí, a la claro. demanda. Ya dijo no innovar. En el sistema de cómo funciona la justicia en Chubut es casi felicitaciones. No me quiero poner muy contenta, pero felicitaciones porque es trabajo de ustedes, es trabajo de la asamblea. Chicas, muchas gracias por haber venido. Las invito a que se queden un ratito más. Total, ya estamos terminando. Otro día venimos y les hablamos de los detalles de la mega minería, que es interesante. Para que la gente que escucha y no sabe mucho del tema, sería bueno traer algún abogado ambientalista para que explique desde el punto de vista de él. Una difusión educativa, claro, ¿no? Ya que estamos hablando con docentes. Sí, para los que Bueno, yo les voy a dar una noticia del ámbito internacional que habíamos adelantado que íbamos a estar pasando. Tiene que ver con la confirmación de otra fuga de agua radiactiva de la planta de Fukushima. Uh-huh. Esto es de hoy, ¿no? Dice lo siguiente, funcionarios de la Tokyo Electric Power, operadora de la planta nuclear Fukushima 1, confirmaron la fuga hoy de agua residual con contenido del isótopo radioactivo estroncio 90 de un periodo de semidesintegración de casi 29 años y alto riesgo sanitario. El vertido se produjo en horas de la madrugada durante aproximadamente 2 horas y según esta TEPCO, esta Electric Power de Tokio, pueden haberse filtrado al mar hasta 12 toneladas a través de un tubo conectado a un sistema de descontaminación temporal. De acuerdo con datos ofrecidos por medios de prensa que citan a la compañía operadora de la referida central, el agua residual contiene 16,7 becquereles de estroncio radioactivo por mililitro. El mencionado elemento puede causar cáncer en los huesos y leucemia. Este incidente tiene como antecedente otros similares que causaron mucha preocupación también en países vecinos por los derrames hacia el Océano Pacífico. Fukushima 1, la planta más afectada por la crisis nuclear ocasionada por el devastador terremoto y tsunami de 2011. Desde ese desastre, el peor en la historia de Japón, la central acumula miles de toneladas de agua procedente de las operaciones de refrigeración de los reactores. Sí, No, yo lo que no les creo que es un derrame accidental. Se ve que lo tiraron directamente al mar, porque todo eso va a terminar en el mar y yo no les creo que sea accidental. Uh-huh. Eso. Y el otro día escuchaba que los cálculos más optimistas sobre la liquidación del problema de Fukushima va a demorar 10 años. O sea que... 10 años de derrame. 10 años de derrames, sí, así ocasionales, uh-huh. y de fuga de material radioactivo, ¿no? Sí, pero si te dicen 29 años del periodo de desintegración, y ese puede agarrate, ser es solamente el... ¿Qué era? El estroncio. El estroncio. ¿No? El estroncio. Solamente es el estroncio. Del agua pesada. Debe haber otra porquería también por ahí. No, sí. Eso, todo lo que es combustible, que se rompió, que se fundió, que está en el fondo de los núcleos, todavía no se solucionó. Eso se calcula que en 10 años lo sacan. Pero eso es agua pesada que deriva en estroncio. Y bueno, 12.000 litros en el océano es grande, no importa. Mm. El tema es que no, en 29 años, ¿cuántos peces se contaminaron? Sí. Y eso es así se multiplica. Claro, y después viene el predador del pez y el chiquito come el grande y se va acumulando. Y nosotros estamos en el final de todo. Bien, vamos a ir a un tema musical. Ay, yo los corté con No hay problema. Pero antes recuerdo de Granja Los Enebros, por favor. Productos orgánicos, verduras y frutas varias. Pollos, conejos y lechones, o sea que también tiene carnes. Bien. ¿Sí? El teléfono Granja Los Enebros está a 700 metros de la entrada de Maginogado. El teléfono es 449-8360. Ahora sí, un tema. Ah, ¿qué querías decir algo, José? Un saludo al oso, gracias por la cerveza. Y también pueden ir camino a Puerto Patriada. Ahí tenemos cosas ricas para degustar. Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Ya estamos, muchachos y chicas, estamos en el aire, así que cuidado con lo que dicen. Bueno, dos minutos faltan para llegar a las 5 de la tarde. Centro Guayora estuvo presente también acá en Ecogoga. Salud integral y actividades de bienestar, atención en salud natural, medicina Guayora, osteopatía, reiki, asesoramiento nutricional, atención del Machi Calquín, que siempre nos ha visitado también acá en el programa. Para turnos y consultas, comunícate al 4499204 o dirigite directamente al Centro Guayora, que está sobre Ruta 16, frente al acceso a la pasarela en Lago Puelo. ¿Sí? Bueno, mandamos saludo a Ale, a Lu Podestá y también a Sole, que nos están escuchando, acá nos escribieron a través del Facebook, a Gaby Luch también. Ustedes tienen saludos, ya les mandamos saludo al oso, le dijimos que vayan a nuestra chacra, a degustar frutillas, frambuesas, dulces y cervezas. No la lista que tengo. ¡Ah! Bueno, saludamos a toda la comunidad para estas Pascuas, ¿no? Ah, que por supuesto. Nadie trajo un huevito de Pascua ni de casualidad. Sí, por supuesto. Estoy a dieta, che. A Cecilia Lara del Bosque también le mandamos saludos, que nos escucha desde la Feria Regional, a Yebueni Guilmar, a Dani Guada, a Hugo Villanueva, que nos escucha todos los jueves, aunque no salgamos al aire, a Boqui Romero, a La Turca, a Ezequiel Ledesma, Pablo Carjusa, también Andrés Ángel, Horacio, Teresa, Cintia y Máximo, que son los amigos de la Feria Franca. Muy bien, señora. Dios. Sí, yo también. Tengo saludos, además del oso, que repito el agradecimiento, a Alberto Barea, que me va a cocinar hoy esta noche. Asegúrate sí, la cena, sí. Entonces. Alberto, a vos te toca, ¿eh? A Luis Yetano, que estaba muy preocupado porque el otro día no nos escuchó. Y, pero hoy sí. Sí. Hoy ya viste que nos escuchaste, ¿no? Bueno, a mi familia, a Susana, a Celeste, a Luis, a Tadeo, y me estoy olvidando de alguien. Espera. Bueno, me olvidé. Ahí en el bolsillo hay un papelito, a lo mejor. No, es una bolita de tránsito. Pero, y bueno, Ignacio y a Cecilia, la otra que está en Buenos Aires. La otra, la otra. Otra sí, porque, mi hermana también es Cecilia. Ah. Que ellos nos escuchan por internet. Muy así bien. Así que bueno, cariños a todos y feliz Pascua. Muy bien, enviados los saludos, agradecemos nuevamente a Nora y a Karina, muchas gracias, Matías. Gracias, Matías. Esto fue Ecogoga, un beso, chau.